Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Y hay otra argucia de la mente que es muy curiosa, cuando la mente se pone en sistema defensivo, que es el postergar o posponer el cambio. Voy a poner otro ejemplo que también seguramente tenéis un amigo de un amigo, ¿eh? ¿No os parece a vosotros un poquito sospechoso que, por ejemplo, las personas que se quieren apuntar, yo qué sé, al gimnasio a aprender inglés, lo dejan la mayoría para el 1 de enero? Yo quiero aprender inglés, aprendo hoy, o me apunto a primero, pero no dejo para primero de año, ¿eh o no? Esto es un ejemplo que yo estoy poniendo así un poco de broma, que no son bromas, lo hacemos, pero para reírnos un poquito y relajar tensiones. Con esto quiero deciros que cuando uno se las vaya a ver de frente con su, vamos a decir, su estado psíquico, para completar, ¿no?, la salud integral, tiene que hacerse muy responsable de su proceso, ¿eh? Si se va a autoengañar, va a buscar culpable fuera, va a postergarlo y tal, no avanzamos. Yo lo que más temo es que me llame alguien para pedirme cita para otro. Que también pasa mucho, ¿eh? Que sí pasa. Te llama a lo mejor la mamá, que no le cae bien la nuera, y quiere que el hijo, yo qué sé. Y entonces te pide la cita para el hijo, para que tú convenzas al hijo de que esa mujer no es para él. Se me ha pasado a mí, ¿eh? Bueno, yo siempre digo que si yo escribiera un libro de las anécdotas, de las cosas que se ven dentro de consulta, que obviamente no lo voy a hacer por el secreto profesional, que es donde tenéis el bestseller, ¿eh? O sea, con cosas que tú ves ahí, que tú dices, madre mía, no os podéis imaginar, ¿eh? Entonces, si uno no se hace responsable de verdad y da por todas y quiere de verdad cambiar y todas estas cosas, porque otro tercer mecanismo de la mente, que es el que me faltaba, que se me iba, es el de echar culpable fuera. Yo no es que esté deprimido por X motivo, es que la culpa es de aquel que me hizo aquello. Por eso estoy yo triste. Si mi marido no fuera como es, yo sería feliz. ¿Os suena? O mi mujer, ¿eh? O mi mujer. ¿No? ¿Os suena, verdad? Siempre la culpa es de otro. La suegra que me tocó, los padres que tuve, mis amigos que no me comprendían, mi pareja que no me quería lo suficiente. ¿Os suena? ¿Os suena, verdad? Entonces, a la hora de trabajar la mente, lo que hay que hacer es eso, buscar dónde están esos resortes, esas creencias limitantes, dónde están esos automatismos, y huelga decir, como siempre digo yo en estas conferencias, que aquí el tema es, no es lo que tengo que hacer, ¿no?, el famoso cómo, sino lo que tengo que dejar de hacer. ¿Me he explicado? Lo que tengo que dejar de hacer. De ponerme yo ya los límites esos mentales, de contarme milonga, de autoengañarme, de justificar, de posponer, de tal. Ese es uno de los caminos de la sanación. Eso en cuanto a la mente, ¿vale? Aquí para los más avispadillos, los que quieran de verdad trabajarse, si es que de verdad quieren trabajarse, después de todo lo que estamos hablando, yo si tú quieres te mando una herramienta que nosotros utilizamos en Conciénciate, que se diseñó para talleres y cosas estas que hacemos para tratar esto en profundidad, ¿vale? Porque por el tiempo que tenemos aquí no puedo entrar más, ¿no? Pero se trabaja. Entonces hay una cosa que se llama auditoría de creencias. Si tú quieres yo te lo envío. Y las personas que lo queráis hacer, ellas lo dan, ¿vale? Es un cuestionario que para poner todo esto en orden, para ver cómo saco los no puedo, los no tal y todo ese tipo de historias, ¿vale? A ese nivel ya tendríamos la mente por un lado controlada. Pero ahora vamos con las emociones. Y ojo aquí, que esto también tiene tela, ¿eh?, lo de las emociones. Acordaros que no nos educan para identificarlas, y ya no para identificarlas, ni siquiera para expresarlas. Igual que nos hacemos así con la boquita, nos callamos cuando no queremos tal, la emoción es lo primero que reprimimos, ¿vale? Sobre todo las que no son políticamente correctas. Yo cogía y le tiraba la botella a aquel, ¿no? Porque me... Pero no, yo me tengo que quedar así, ¿no? Porque no es bueno, ¿no? No queda decoroso que yo lo reprimo. Lo reprimo, ¿vale? Entonces, las emociones. Las emociones es muy importante trabajarlas, porque como se enquisten, opinión mía personal, ¿vale?, nuevamente por mis años de experiencia, suelen ser casi siempre un detonante a largo plazo de una enfermedad física, ¿vale? La emoción tóxica retenida en el cuerpo durante muchísimo tiempo, lo más probable es que me salga una enfermedad, del tipo que sea. Entonces, cuanto antes libere yo todo eso, mejor para mí. ¿Vale? Como antes, a lo concreto, hay tres emociones que son tremendamente dañinas. Una la vais a conocer todo el mundo, porque si hablamos de ella todos los días, el miedo. ¿Ha habido alguien en esta sala que no haya tenido nunca miedo a nada? Todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es el problema del miedo? Que el miedo me incapacita, el miedo me limita, me condiciona, ¿a que sí? ¿Por qué no salía la gente a la calle cuando nos dijeron salid ya? Porque tenían miedo. ¿Y si me contagio? ¿Eh o no? Entonces, el miedo no nos vamos a detener más porque ya sabemos lo que es, ¿no? Pero hay otra emoción que normalmente no identificamos, pero que anda incluso más escondida que el miedo y hasta más puñeterilla que el miedo, si me permitís la expresión así, ¿no? La rabia, el resentimiento. ¿Os suena? Mucho, mucho, ¿verdad? Pues si yo le contara a usted lo que a mí me sonaba antes, a mí antes me por todos los poros de mi pie me salía. Ya no. Pero una época en la que sabemos eso del resentimiento, de lo que va la cosa. ¿Tenemos algún amigo de algún amigo que tenga rencor hacia alguien? Yo he tenido en consulta personas, y vamos, que eso no importa decirlo, que a lo mejor habían tenido una bronca, imaginaros, con alguien muy importante, da igual, el padre, una amiga, tal, hacía 30 años de aquello, no se les había olvidado, seguían ahí con la rabia y el rencor y tal, eran incapaces de perdonarlo, pero es que escucha que te venían, y allá pasa 30 años, cuando empezaban a hablar, que tú rascabas, parecía que acababa de pelearse con quien fuera y venir, porque salía la fiera para afuera, como la había tenido contenida tantos años, salía para afuera y tú decías, madre mía, ¿os suena? ¿Os suena, verdad? Pues ahora, atentos que viene otra que también es muy buena, la que viene ahora detrás, que es prima hermana de las otras dos. ¿Y la culpa? ¿Os suena la culpa? ¿No nos hemos sentido nunca culpables de nada? Porque normalmente el que tiene rencor y resentimiento y lo reprime, luego se siente culpable. Mande la mano. Porque algún día estallará, le tirará la botella a la cabeza, porque no puede aguantar más, porque explota como una fiera, y luego le viene la culpa. Es que no le tenía que haber tirado la botella a la cabeza. O la culpa de no haberlo hecho también muchas veces. También. ¿Os suena? Pues una pequeña cosilla que os quería yo alertar sobre el tema de las emociones, porque también hay una, no está dentro del mismo grupo, pero es una emoción que todo el mundo además como que nos vanagloriamos de haberlo hecho, el sacrificio. ¿Os suena? Yo me he sacrificado por mi familia, me he sacrificado por mi hijo, me he sacrificado, bueno, pues hay una cosa así que habría que tener en cuenta para no caer en las otras tres emociones, que el sacrificio de hoy acaba convirtiéndose en el resentimiento del mañana. Ojito ahí, ¿eh? Todas las veces que yo me digo que me estoy sacrificando, tal, sí, me estoy sacrificando, lo estoy haciendo, pero no lo estoy haciendo de corazón. Lo estoy haciendo por mis condicionamientos, lo estoy haciendo por el qué dirán, lo estoy haciendo porque no me queda otra, lo estoy haciendo, pero no lo estoy haciendo. Entonces llega un momento que ya me recargo tanto que al final me sale el resentimiento de que estoy haciendo algo que no quería, pero como me estoy sacrificando, pues lo estoy haciendo. Y esa idea del sacrificio es que nos la graban a fuego, tío. Igual que la de la culpa, ¿eh? Y en eso tiene mucho que ver el paradigma religioso. Y esto no es una crítica a la religión, ¿eh? Pero fijaos, por mi gran culpa, ¿eh? Cuando rezamos todos juntos. ¿Eh? Entonces, ese tipo de emociones que son muy tóxicas, hay que aprender a liberarlas. Las emociones, para liberarlas, primero hay que identificarlas, saber cuál es. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Rencor, rabia, miedo, odio? ¿Qué es? Y luego sentirlas en mi cuerpo. Acordaros, el cuerpo es un reflejo de la mente. Si yo estoy cabreado, ¿no?, porque estoy en modo rencor y demás, lo voy a notar en alguna parte de mi cuerpo. La garganta a lo mejor se me queda así cogida con un nudo, o me asfixio, tal. Tengo que liberar esa emoción dejando que en el cuerpo se exprese esa emoción. Es la única manera de liberar las emociones, ¿vale? No como alguna gente dice, no, pues tú vete y confronta a aquel y peléate con él y le dices, no, no hace falta que esté presente aquella persona, da igual, yo puedo coger una botella de esto, ponerle, pintarle. ¿Os acordáis de la película El náufrago? De Tom Hanks, ¿os acordáis? Que trincaba una pelota, Wilson, ¿no se llamaba? ¿No? Wilson. que podéis coger vuestro propio Wilson particular, pero en lugar de llamarle Wilson, le llamo papá, o le llamo el marido, o le llamo tal, y allá que os cebáis con él, si queréis. Pero hay que sacarlo fuera, hay que expresarlo, ¿vale? Hay que liberarlo, no contenerlo, porque todo lo que estás conteniendo va para tu sombra y entonces estamos ahí atascados. ¿Lo veis? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios hasta aquí? Venga, pues el momento de la verdad. ¿No te atreves? Tenéis la posibilidad de tener un psicólogo, vamos a decir, sin fronteras, vamos a decirle, ¿no?, para que quede bonito. Psicólogo sin fronteras hoy, que os pueda ayudar en cualquier duda, cualquier historia que tengáis, si simplemente os atrevéis a formular la pregunta. Auditoría de creencias, revisión, vaciado. Tú tienes que ir una por una en cada una de las categorías buscando cuáles son las ideas que te han metido en esa cárcel mental. ¿Cuáles son tus no puedo? ¿Cuáles son, en el caso, no para que me lo diga, sino cuáles son? Ahí va. Pues la herramienta que yo os he comentado, que le voy a pasar a ella, es precisamente una herramienta, un guión, para que usted o quien quiera lo pueda hacer, el cómo, en orden, simplemente siguiendo los pasos. Pasa que, claro, eso me pego yo en un taller de una tarde o de un día explicando todo eso, no lo puedo hacer aquí ahora mismo. Puedo dar ideas generales, puedo dar la herramienta, puedo decir es por aquí, puedo, pero no puedo ir más lejos, por el tiempo, ¿eh? No por otra historia, ¿vale? Y ya es mucho dar la herramienta también. Pero así es como se hace. Además, quédese con la idea de que es un vaciado, es un vaciado. Muchas de las ideas, mira, a mí me pasó, por ejemplo, yo desde pequeña era una niña, a decir, rara, en el sentido de que no me interesaba la mayor parte de las cosas que le interesaban a los demás, a las demás niñas. Yo veía a la niña jugando a las casitas y me aburría. Le veía con los dos muñecos poniéndole voz y dices, qué tontería, ¿no? Entonces, me interesaban otras cosas. Entonces, como no me relacionaba con las otras niñas y eso, mi madre, desde que yo era pequeñita, para justificarlo con las demás, decía, es que es muy tímida. Y yo de tímida ya estáis viendo lo que tengo, ¿no? Soy reservada con mis cosas y tal, pero yo tímida no soy. Entonces, ¿pero qué pasa? Si tú de pequeña, tu madre, desde chica, a todas horas, es que es tímida, es que es tímida, es que es tímida, es que es tímida. Yo crecí siendo adulta creyendo que era tímida. De hecho, tuve que pedir ayuda para no quitarme una timidez que no tenía, porque era una creencia limitante que me habían inducido en casa y que yo di por válida. Yo no revisé. Eso es lo que hay que hacer para hacer el vaciado. Ir una por una buscando todas esas historias y ver cómo yo puedo justificar el que no es real. Yo, por ejemplo, cuando me tocó hacer eso, yo decía, bueno, una persona tímida no se mete en una sala con 200 personas y se pone a hablar, o no se va, yo qué sé, a hacer amigos solo a no sé dónde. Una persona tímida no hace eso, hace otras cosas, pero no eso. Entonces, ese es el verdadero trabajo. Y también os digo, cuando hagáis el trabajo, tened paciencia. El trabajo de autoconocimiento, de cambio, no es una cosa de un día para otro, es un proceso. Tiene un orden, tiene unos pasos, lleva un tiempo lineal. Tampoco hay que acomodarse en el tiempo, ¿eh? Decir, bueno, como es un proceso, tardo 5 años. No, lo puedo hacer en 2 días, pero en 2 días, no en una tarde. ¿Vale? Hay que permitirse también un poquito el caer, porque muchas veces la inercia te lleva para atrás para que caigas, ¿no? Más cosas que queráis vosotros comentar. Ay, venga. ¿Cómo, perdona? Uh-huh. Bueno, más que un factor, vamos a decir un factor de riesgo. Ahí va. ¿Cuál es su duda? ¿En qué se basa de qué he visto en el móvil, en internet? Ajá. He visto eso y he visto de que se sepa inserción laboral y esas cosas. Son áreas diferentes, o sea, lo utilizan ahora, precisamente como hay tanto vacío de que hay gente que hay que resetar, lo utilizan como una manera de incentivar al que está ahí para que salga. Pero realmente, si tú estás en esa situación, porque no te hayan reinsertado todavía, ¿vale? Realmente es un factor de riesgo en tu contra, porque si no lo solucionas, al estar ahí quieto, ocioso, que no te ves valioso, que no te ves con esos objetivos, con esas ganas, esa disciplina, a la larga, si es mucho tiempo, te puedes venir abajo emocionalmente. A eso es a lo que me refería yo antes. No sé si con eso contesto a su pregunta. ¿Qué pueden ser los dos enfoques? Tú dices, hombre, lo ponen como modelo, sí, pero para sacar al que está ahí en esa predisposición. Para sacarlo de ahí. Es más, yo me acuerdo que en mi época de doctorado hicimos un estudio de los parados de larga duración, y con larga duración me refiero a personas que llevan más de 2 años sin una ocupación. Y es verdad que se venían todos abajo anímicamente, ¿eh? Perdían la esperanza ya casi de decir, yo ya no voy a conseguir en la vida encontrar trabajo, ya me estoy haciendo muy mayor, ya me he salido, o sea, autoconvencían de que no lo iban a conseguir. Eran grupos muy vulnerables. Por eso se hacen ese tipo de programas, para que no caigan ahí. ¿Vale? Nada, a vosotros. Más cosillas que queráis preguntar. ¿Alguna duda tú? ¿O enfoco alguna cosa más que yo? Porque no sé la hora que es, pero por no cansarlo. Cuando tenemos el resentimiento, no es que tenemos un auto como que le hagamos, ¿no? Porque no es la verdad, sino como sabemos. Para ayudarles ahí, ¿no? A mantener la metanoia. Yo que no has leído el libro. Estamos aquí deliberando, ¿habéis visto? Parecemos un jurado, ¿eh? Parecemos los jueces, jueces del Supremo. Estamos deliberando un poco por dónde llevar, porque he hecho el paréntesis aquí por si queríais, primero por no alargarlo mucho, porque no, la hora que, y no cansaros, pero eso, a ver si queríais que tratáramos algún tema en específico y si no, cerrar, ¿no? Cerrar. Mira, ahí va. Es que eso lleva un sufrimiento que nos puede hacer una idea. El coste emocional que lleva, el no liberar las emociones. Yo siempre digo que la emoción al final es la que sostiene el pensamiento. Si yo estoy resentida con alguien, no voy a pensar nunca cosas buenas de ella o de él. ¿Cierto o no? Pero si yo, esa persona me provoca, ¿no? Y no sé, que somos amigas, que nos queremos mucho y tal, pues yo todo lo que me viene a la cabeza de ella es bueno. No es nada malo. Entonces, interiormente, librarnos o liberarnos de todas esas emociones es vital. Y sobre todo aprender a perdonar. Y aquí, que me ha dicho ella que entráramos, os voy a hacer un pequeño matiz, ¿vale? Hay que perdonar, pero no hay que perdonar como nos contó la iglesia, vamos a decir, y no es que yo tenga nada en contra de la iglesia, cuidado, ¿eh? Que yo voy a las novenas y voy a todas estas cosas, pero desde el punto de vista psicológico, ¿vale? Como nos explicó la iglesia de que había perdonado, ¿no? Que es el famoso, que no sé si tenéis algún amigo de algún amigo, que la hayáis oído decir, yo perdono, pero no olvido. ¿Eh? Al estilo Escarlata Bajara con el cacharro, un rábano era, ¿no? Ahí agarrado, yo perdono. Eso no es perdonar. Eso no es perdonar. Eso es tú creerte, mame. Eso es un perdón intelectual, es lo que toca, lo que debo hacer. Para lo que me han condicionado, si yo quiero ser bueno y no ir al infierno, yo tengo que perdonar, ¿vale? Entonces lo estoy haciendo desde la mente y desde el paradigma que me condiciona, punto número uno. Y luego lo hago de boquilla para afuera, como solemos decir, porque soy mejor que tú. Como soy mejor persona, a pesar de lo que me has hecho, porque tú te sigues acordando, de lo que me has hecho, como soy mejor que tú, para quedar por encima tuya en algo, te perdono. Lo que decimos. El verdadero perdón, que es lo que, bueno, según qué filosofía de las que yo me nutrí al final, ¿no? Hice yo mi cambio, ellos le llaman a ese concepto metanoia, concepto griego. Es dotar la experiencia de un nuevo significado, entender el para qué de la experiencia. Quito a la persona de en medio, este es mi padre que me pegaba, ¿vale? Lo que voy a decir es un poquito, choca un poquito aquí en Occidente, pero yo os lo voy a decir porque como ella me ha preguntado, yo os lo digo, ¿vale? Que así es como yo sané, además, ¿eh? Así es como yo sané de todas las barbaridades. Como usted decía, señora, lo de yo la rabia, era un dragón. O sea, a mí me encanta disfrazarme de maléfica, ¿eh? Pero hasta con los cuernos y todo me pongo porque yo entiendo al personaje ese. Yo lo entiendo, de verdad, ¿eh? Bueno, la metanoia. Imagínate que mi padre me pega. No, yo estoy enfadada con mi padre, el enquiste es con mi padre, yo tengo que perdonar a mi padre. Si yo quiero perdonar desde ese otro concepto, yo tengo que quitar a mi padre y quedarme solamente con que él, ¿por qué estoy enfadada con él? Porque me maltratan. ¿Qué quiere decir el maltrato de algo que tenga que ver conmigo, independientemente de la persona? Que a lo mejor yo como persona no sé poner límites, no sé hacerme respetar, no me amo lo suficiente, como tal. Entonces me pasan estas cosas para que yo aprenda a hacer eso. Entonces, si tú cambias el enfoque de esa manera, lo dotas de otro significado, en lugar de enfocarte en el de fuera, te enfocas en ti, ¿qué te está enseñando a ti? La experiencia. Para que tú crezcas, el perdón es más fácil. Y yo os digo la verdad, ¿eh? Yo las personas que conocen mi biografía entera, que se publicó en una novela, la novela es una de estas, se publicó, es pública, a mí no me importa, yo digo estas cosas con tanta de estas, porque como sea, ya es público, me da igual, ¿no? Hay gente que a mí me dice que cómo tuve de verdad la capacidad de perdonar cosas que de verdad que para los demás es imperdonable, pero las perdoné. Y cuando yo digo que no le guardo rencor a las personas que estaban tal, es que no se lo guardo. Bien lo sabe Dios que no se lo guardo. Pero es cierto que hice el cambio de lo que estoy diciendo. Limpieza de la mente, Mente nueva. Me quito de las cárceles mentales, ¿vale? Los cuatro condicionamientos. Emociones tóxicas, todas para afuera. ¿Dónde está el perdón? ¿A quién hay que perdonar? Tal. Lo hice todo, y aquí estoy. No es difícil. Mira, difícil es lo que no estamos acostumbrados a hacer. Yo la primera vez que fui al gimnasio y me subí una elíptica de esa. No sé si lo habéis subido. Esto sí, cuando ya llevaba 2 meses, ya iba yo tan tranquila. Pues con el tema, vamos a decir, psicológico es lo mismo. Es verdad que no nos enseñan a, ¿no?, cómo hay que hacer las cosas desde el psiquismo, desde los conceptos que estamos hablando hoy. Pero es difícil porque no lo hemos hecho nunca. Cuando empezamos a hacerlo se hace tan normal. Al final es un hábito, se convierte en un hábito. Igual que nos educan o nos condicionan para, por ejemplo, ver el fallo en el que sea, también puedes condicionar la mente para ver lo bonito, no lo feo, en las situaciones. Así fue como yo entrené a mi mente también, y es lo que hace, ver lo bonito en las situaciones. Eso no quiere decir que el ocio no exista, pero no se enfoca ahí, para que no vengan todas esas emociones, todas esas sensaciones. Así es como se hace el proceso. Ya os digo, es verdad que a los procesos de, vamos a decir, de sanación interior hay muchos mitos y mucha gente abandona porque piensan que es largo y doloroso, porque en el fondo es del deshacimiento de tu propia personalidad, de tu yo, de tus historias, recontarte. Es como una muerte simbólica en vida, ¿no?, de tu identidad. Y es verdad que hasta cierto punto hay momentos en el camino en el que uno dice, uy, esto, pero merece mucho la pena hacerlo. A mí las personas que me conocieron antes de que yo hiciera mi transición, como pudo ser el caso de Paco, y que me conocen ahora, no dan crédito al cambio. No dan crédito al cambio. Y a mí, de verdad, que yo soy como la me estáis viendo aquí, ¿eh? Creo que lo tuyo... Lo mío es que fue muy gore. Fue muy gore. Negro a blanco, entonces... Y fue una remontada histórica. Además, una cosa que es pública y se puede consultar, que es verdad lo que yo estaba contando en la de esta, ¿no? Pero merece muchísimo la pena, de verdad. Y lo que antes decía, la persona que estáis viendo aquí es la misma en todos los... Tú me conociste, ¿te acuerdas de que nos conocimos, que estábamos en otro lado, La misma persona, la misma. Nunca pierdo la sonrisa, nunca pierdo la confianza en la vida, nunca pierdo mi equilibrio emocional. Pero también os digo, yo me subí en un coche a las 8 de la mañana para venir aquí con vosotros y a las 5 estaba yo levantada haciendo mi hora de meditación diaria. Lo que normalmente hago a las 6. Todos los días. Y también os digo, cuando yo a la gente le digo, en consulta, oye, mira, te vendría muy bien para el tema de la ansiedad meditar, ¿sabéis lo primero que me dicen? No tengo tiempo. Yo tampoco lo tenía, por eso empecé a hacerlo a las 6. Tiempo es muy relativo. A lo mejor es que no tienes tiempo para eso porque no lo veas útil. Porque a lo mejor luego estás dedicándotelo a otra, porque 24 horas tiene el día para todo el mundo. A lo mejor estás viendo toda la tarde Netflix. ¿Lo veis? Es que es cuestión de prioridad. No, para nada, para nada, para nada. La mente, eso es un, digo yo, un caballo desbocado. Que, o sea, esos mitos, es que hay muchos mitos en cuanto, vamos a decir, más que psicología, crecimiento interior, porque la meditación entraría más dentro de esas corrientes, ¿no? Yo muchas veces las conferencias a otro nivel, yo soy muy crítica con todo ese tipo de cosas, yo le llamo la nueva era, la New Age, porque hay que imaginar figuras de luz, conoces que eso no sirve para nada. La meditación es otra cosa. Es que se te va. También te digo, se te va hasta que la molda a que se vaya donde tú quieras, también te lo digo. ¿Vale? Hasta que se va donde... Hasta luego, chata. Hasta donde tú quieras que se te va. Yo cuando me ponía en mi meditación diaria hace una hora, de reloj, 60 minutos, tumbado, meditando. Yo me acuerdo cuando yo me ponía, mira, empezó a picarme todo el cuerpo. De buenas a primeras me pillaba haciendo la lista de la compra en mitad de la meditación, hasta que ya llega un momento en el que ya de verdad... Haces lo que tienes que hacer, ¿vale? Pero que la mente en blanco es que no la podemos dejar. Eso es imposible. No se puede apagar, no existe un... Lo que sí podemos elegir es hacia dónde enfocamos nuestra atención y nuestra energía. Eso sí lo podemos elegir. Por eso le estaba diciendo a este señor antes, el tema de, ¿no?, de... A ver, yo puedo ver lo bello, puedo ver lo feo. Esa es mi elección. Mire, yo anoche leía un párrafo en el que decía que la persona cuando tiene pensamientos negativos... empieza a pensar en positivo porque es a lo que quiere llegar, a la positividad. Entonces está negativa y empieza a pensar, yo haría esto para estar mejor. Luego, cuando ha conseguido ser más positiva, empieza a decir, bueno, y ahora que tengo esto, si me pasa aquello, ¿cómo lo soluciono? Porque ahora me puede venir esto que no me puede gustar. O sea que cuando estás negativa, estás pensando en la positividad. Y cuando no estás positiva, lo que estás pensando es la negatividad y te estás volviendo loca. Claro, es que la mente está... Vivimos en un mundo a veces que es dual. Aquí aprendemos, la mente está entrenada para aprender todo lo que tiene que ver con sí misma, con el mundo que le rodea, por lo contrapuesto. Yo sé lo que es el amor porque sé lo que es el odio, ¿no? O sé lo que es el miedo porque... Sí, sí. Entonces, claro, normalmente la mente siempre va a intervalo, ¿vale? Dando saltos de un extremo a otro. Cuando está feliz, está con el miedo de ser infeliz, y cuando está infeliz, está con el miedo de no volver a ser feliz. Eso de la luz y de la oscuridad, para mí, también es un error. Aquí lo importante es que esos dos, vamos a decir, eternos opuestos, busquen el punto medio y se concilien entre sí. La luz y la sombra que decimos que todos tenemos, que se abracen. Esa es la solución. No irte solamente a la parte positiva, como hacen las corrientes estas de la nueva era, que, yo qué sé, cuando dicen pensamiento afirmativo, repite frases, soy rico, soy rico, soy rico, soy rico, y tú con 2 euros en el banco, ¿vale? Y tú, que eso no, ¿vale? Eso es irrealista. Porque también os digo, no es solamente la creencia, es la emoción. Si yo estoy diciendo eso desde la emoción de carencia, la vibración de carencia, mi mente no va a cambiar en la vida, bueno, no se lo cree, por eso digo que primero es la emoción y luego es la mente, por eso todo ese tipo de herramientas son regulares, ¿vale? Pero que es muy importante, ya os digo, el perdón es la base de todo, porque una vez que uno perdona, le cambia la percepción de todo, ves un mundo totalmente diferente, donde hay mucha más inocencia, donde no hay... Es otro estado de conciencia, ves lo positivo. Lo ves, que lo vas a ver. Es una liberación, es que al final, cuando la gente dice, la gente se ha iluminado, la iluminación no es levitar. La iluminación es aceptar lo que hay, perdonándolo desde el corazón y mantener un equilibrio de salud integral. Y luego viene lo siguiente, luego... Hay veces que se acaba lo pues que... Pues te digo yo... Y hablo desde la... Escúchame, que hablo desde primera persona ahora, ¿eh? De primera persona. Se puede perdonar. Si uno se pone, se puede perdonar, ¿eh? Hasta lo imperdonable. Hasta lo imperdonable se podría perdonar. Hay que sacarlo, ¿eh? Y ya te digo, y que perdonarlo no es sentarte con esa persona si tú no quieres hablarla, ni verla, ni decirle al Wilson, acordaros de Wilson, ¿vale? Al Wilson le damos allí la receta, porque el inconsciente también, os digo, actúa a nivel simbólico, se lo cree todo. Por eso hay muchas técnicas, hay muchas terapias que se utilizan, por ejemplo, no sé si habéis oído hablar de terapias que se utilizan muñecos, ¿vale? Porque el inconsciente, mientras que le dé su orden y su lógica, ¿vale? Eso que estás liberando se lo cree, lo libera, lo saca, entonces no hace falta que estén ni los implicados. No sé si me estoy explicando. Entonces, lo que hay que hacer es no quedarse quieto, tener en cuenta todas estas historias, todos estos factores y pasar a la acción. Y os digo más, no quedarnos como te digo yo, bueno, sí ha podido ser interesante lo que ha dicho, o no ha podido serlo, o con esto he resonado, con esto no, es lo que tenga que ver conmigo. No con el amigo del amigo, sino conmigo, ¿no? Aunque no lo... Hacer los cambios. Es que la vida es mucho mejor si uno sale a disfrutarla y a vivirla, no a quedarnos en lo que nos han vendido que es la vida, o lo que va a ser la vida de aquí en adelante, porque esa es otra, ¿eh? Yo no sé, aparte de lo agria que está la gente, no sé si habéis visto todo el mundo y ya está todo el mundo asustado. Es que nos van a volver a encerrar otra vez. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si nos van a volver a encerrar otra vez? Entonces, mira, ojo que esta clave también es importante, ¿eh? Esta clave también es importante. Y ya si quieres con ella cierro, ¿no? Porque antes de agobiarlas a ella. Mira, otra tendencia que tiene la mente. ¿Tú querías preguntar algo, bonita? Hola. Ajá. Buah, madre mía. La dependencia emocional. Es que eso es... Mira, yo antes cuando hablaba de del tema de la soledad y todas estas cosas, yo decía... ¿Te acuerdas que lo comentaba de Soslayo? Yo decía, el problema es que la persona no ha creado un yo lo suficientemente fuerte como para ser independiente. ¿Vale? ¿Qué es la de...? Te lo explico mejor, ¿vale? La dependencia simplemente es miedo a quedarme solo. Miedo a que no haya alguien que me proteja, a que no haya alguien que me quiera, a que no haya alguien que me preste atención. Eso es la dependencia. ¿Vale? Entonces, ¿cómo combato la dependencia? Pues dándome cuenta de que yo no necesito a ese tipo de personas a mi alrededor, porque yo, por lo valioso que soy, como yo me quiero a mí mismo, no tengo que depender de nadie para yo saberlo. Nadie de fuera me lo tiene que demostrar. ¿Vale? Tengo que ir dando pasitos poquito a poco. ¿Tú eres la que tenía la duda, bonita? La chica. No, no, no, ella era la que te lo quería. Ella, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo, perdona? Yania, que tan bonito. ¿Tú tienes problemas con la dependencia? ¿Eres dependiente de alguien? ¿De quién? ¿De mamá? ¿De quién? ¿De mucha gente? Entre ellos. Entre ellos mismos, ¿no? Entre ellos mismos. Claro que es lo que están más tiempo juntos, ¿no? Entre ellos. Claro. Es que la dependencia no es buena. No es buena para ti, ni para ninguno de vosotros, porque si, imaginaros, tú eres la, supongo que eres la monitora, ¿no? Tú eres la monitora, no te importa que te tutees, ¿no? No, no, Maripaz. Maripaz, eres la monitora. Ella, por ejemplo, tiene su trabajo, pero imaginaros que ella decide cambiar de trabajo o lo que sea, va a cambiar la monitora. Si tú eres dependiente de ella, lo vas a pasar muy mal si ella no está. Aunque el rol que ella tiene lo ocupe otra persona, ¿vale? La dependencia simplemente es miedo a eso, bonita. Es miedo a quedarme solo, que no lo estás, a que no me presten atención, que no está ocurriendo. Mira, ahora todos te estamos prestando atención, todos, por la pregunta que has hecho. Y miedo sobre todo eso a que no me quieran. A que no me quieran. ¿Eh? Yo te digo la parte psicológica que es la parte psicológica que hay. Pero es que ellos tienen, es que ahí, mira, para yo poder responderte bien a la pregunta que tú me has hecho, si quieres ahora lo hablamos, mira, ¿cómo has dicho? ¿Maripaz? ¿Has dicho que se llamaba? Maripaz. Para yo poder responderte bien a la pregunta que tú me has hecho, como la monitora que eres, si quieres lo hablamos ahora por detrás, te voy a decir por qué. Porque ellos son perfiles que se escapan de la media, en el sentido, hay que ver cada uno de ellos. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Si yo, por ejemplo, imagínate, yo tengo un trastorno de la personalidad de X, tengo unos en cuanto, y todo junto entre ellos, es un cargo de. Ajá. Les cuesta. Claro. Vosotros que lo tenéis ahí muy complicado porque además, queda, mira, es que fíjate que el sistema lo incoherente que es. Se pretende que estas criaturas, ¿no?, estas personas, se hagan menos dependientes cuando el propio sistema las tiene todo el día juntas, haciendo todo. Es que, ¿ves? Que son muchos factores. Entonces, aunque tú se lo expliques en teoría, lo que ellos están viendo es otra cosa diferente. Por eso te decía, esto es para hablarlo. Es que ellos lo están midiendo dentro, cuando están con vosotros, como totalmente dependientes del grupo y de su monitor, porque así está estructurado. Entonces, cuando tú le dices, tienes que ser independiente, sin dejarlo salir del grupo, ¿no?, por las normas, por. No, nosotros no decimos que sea independiente, pero lo que buscamos es que bien. Que no tengan apego, que no tengan apego. Como estabilidad, que no. Pero lo que te digo, esa estrategia la tienen que ir tomando. Como te digo, en otro escenario, diferente. Se le pueden dar las pautas dentro donde estáis vosotros, pero ellos tienen que practicar fuera. Si son internos, que están siempre, es más complicado. Para poder. Por eso te decía, digo, ahora si quieres lo vemos fuera. Exactamente. Y luego la patología previa que tú traigas. Es que eso influye mucho. Y la situación tuya. ¿Sabes lo que te digo? Es que. Las criaturas que lleva. Es que llevan muchas mochilas. Están ahí porque llevan muchas mochilas. ¿Vale? Pero. Que no tengas miedo ni a que no te quieran. Ni a estar sola, ni a que no te acepten, a que no te presten atención, porque eso es algo que no es real. Siempre va a haber personas que estén a tu alrededor, ¿eh? Siempre las va a haber. No tienes que tener miedo a salir al mundo. Pues ¿vale, bonita? Sí, para terminar, que la gente sepa lo que es una asociación con vida social, donde la gente pierde depresiones, se arregla, sale, tiene hábitos saludables. Mira, último punto para no alargarlo mucho más, ¿vale? para no cansaros, ya de verdad que con esto terminamos, pero es que este punto de verdad que es importante, ¿eh? Yo, una de las razones por las que he venido aquí esta mañana, aparte de conocer a Isabel, que me parecía tal, que me dedico a estas cosas y tal, es por el tipo de asociación que hay, que sois vosotros. Y yo me quito el sombrero, ¿eh?, con una asociación como esta y como otras muchas que yo visito. Porque estos tres últimos puntos que yo os dije que eran los más vulnerables y que nos tienen a todos después de lo del bicho este coronado, como nos tienen, asociaciones de este tipo cubren todos esos vacíos. Cubren todos esos vacíos. Porque ya el que está solo deja de sentirse solo. El que no sabía, por ejemplo, qué objetivo marcarse y tal, yo esta mañana me he enterado que llegué temprano, que tenéis un grupo de teatro, ya tiene un objetivo, ya tiene una meta, ya tiene un guión que aprenderse, unos ensayos que hacer, una serie de cosas. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, asociaciones de este tipo, que además supongo que serán sin ánimo de lucro, ¿no?, como las dos, sí, que yo tengo y tal, es lo mismo, os están ofreciendo la misma vida, de verdad, ¿eh? Y en este momento en el que está el patio como está, a nivel, vamos a decir, social y planetario, el que existan asociaciones de este tipo es un verdadero lujo, y además en un pueblo como este, que estén aquí también montadas. Yo os invitaría de verdad a que, ya no solamente por los temas que hemos hablado hoy, sino por vosotros mismos y por vuestro bienestar, calidad de vida, vuestro sentido de la plenitud y demás, siempre que esté en vuestra mano seguir haciendo cosas en la asociación, lo hagáis. Y que conste que yo no estoy en nómina de esta gente para vender la asociación, ni mucho menos. Pero es que yo, desde el punto de vista psicológico, os lo digo. Yo estuve trabajando hace mucho tiempo con Cruz Roja, bueno, trabajando, era voluntaria, y le daba muchas conferencias a centros de día de estos del mayor, de atención al mayor. Y de verdad, yo que, mira, era una cosa, porque tú veías al que llevaba más tiempo, que ya se había venido arriba, ya participaban en todas las actividades, incluso algunos que estaban solos se enamoraban entre ellos y luego se casaban y ya salían, era una cosa muy bonita. Pero para mí lo más bonito era cuando llegaba alguien nuevo, que venía con las orejillas gachas ahí, porque como diciendo, soy el último de estos del mundo, no me queda otra que venir aquí porque soy un paria, ¿no? Y van, ¿cómo lo acogían los demás? ¿Con qué cariño? ¿Con qué paciencia? ¿Cómo tiraban? Que a lo mejor ibas tú a las dos semanas y esa persona ya se había venido arriba. Entonces, ahora mismo es muy importante asociarse. Vale que nos han puesto la distancia emocional, pero, o sea, la distancia social, que no nos pongan la distancia emocional. No lo permitamos, porque la unión es lo que hace la fuerza. No nos van a poder separar si nosotros nos acercamos a juntarnos. Pero juntarnos con un objetivo que sea bonito y que sea productivo para todo el mundo, y este tipo de asociaciones lo proporciona. Entonces yo os doy de verdad la enhorabuena, y bueno, e incluso yo el otro día te decía a ti, que yo felicito a personas, en el programa de Juan lo hablamos, que venían con pocas ganas, que ahora se estaban animando, y yo se lo dije a ella, digo, pues felicita a esas usuarias de mi parte, porque hay que tener mucho valor primero de salir de casa para venir aquí y no conocer a nadie tal, y luego participar en las actividades. Son personas que se han comprometido con su proceso y que están dando el do de pecho. Eso es admirable, pero es la salida, es la salida, es lo que hay que hacer. O sea que yo os animaría a seguir haciendo lo mismo, ¿vale? Vamos a seguir a pie del cañón, sí, ¿no? Sí, y tenemos muchas cosas para ofrecer y para hacer, y yo creo que vamos a estar un poquito de tiempo, por lo menos es lo que sacamos. Seguro que, ¿eh? Un largo camino. Un largo camino, ¿no? ¿Alguna preguntilla más? Lo dejamos ya aquí. ¿Todo claro? ¿Seguro? ¿Vais a hacer los deberes? Si yo mando la auditoría, ¿la vais a hacer? ¿No tenía usted ganas? Vamos a escuchar a esta señora. Amadora. Llevo mucho tiempo que no he salido de mi casa. Ajá. Primero por la enfermedad de mi hijo. No pudo. Y tengo una depresión que es que no me apetece. Ya tengo un niño. No me apetece ni salir de mi casa. ¿Y la inercia de la que yo hablaba antes? Ajá. Y va a seguir. ¿Te has sentido hoy acompañada? No, no te falta. Mira, ¿te has sentido hoy acompañada? ¿Qué? ¿Te has sentido hoy acompañada con la gente? ¿Qué? ¿Te vas contenta con la actividad en la que has participado? ¿Qué? ¿Te vas contenta con la actividad en la que has participado? Claro. Esa es la fuerza, acordarte de eso que tú necesitas mañana. Esa es la inercia de la que yo hablaba antes. Eso es. ¿Pero a qué es mejor estar aquí que en tu casa? Pues ya te digo, eso es, esa es la fuerza que tienes tú que tener mañana, acordarte de lo que has vivido aquí, de ese bizcocho tan extraordinario que han traído, que bueno estaba el bizcocho, ¿eh? Ahí va, el bizcocho de Tausiar. Yo también, ¿eh? A mí me pasa igual, yo es que prefiero la soledad a la compañía, yo es al revés. Pues te digo que yo te felicito por el paso que has dado y saca fuerza, que ya verás cómo vas a conseguirlo. Y de aquí a un mes no te conocemos. Pues al siguiente otra vez, al grupo de tal otra vez, ya verás cómo dentro de muy poquito, 21 días necesita. 21 días necesita. 21 días necesita. 21 días nada más necesita para que se haga el cambio. La señora que hay allí de amarillo detrás de... Sí, sí. Esta es la que me dijo que tiene el pelito blanco. Ah. Esa fue la que estaba con 29 pastillas, le ha dado la vida. La que te voy a mirar lo guapetona que viene arreglada, viene... Bueno, pues lo dejamos aquí entonces, sí, ¿no? Porque es que están cansadas, yo las veo cansadas. Las veo cansadas. Bueno, no están cansadas, lo que pasa es que también... No se atreven a hablar. Nena, que si queréis está disponible para que le preguntéis algo de la amiga de vuestra amiga, o de vosotros, o de lo que sea, yo qué sé. Es que esto es un proceso tan largo que la verdad que con dos horas pues... Es que no puede ahondar más. Claro. Claro que sí. Que vayan viendo. Y sobre todo quitar los tabúes. De verdad, mira, la idea más importante con la que tenéis que ir de aquí es que si estáis atravesando por alguna situación de esto, eso no quiere decir que estéis locos. Quiere decir que sois humanos. Que sois humanos. Y que como humanos que sois, pues tenemos esta historia, estas predisposiciones. Y quitarnos ya ese tabú, quitarnos esos miedos y simplemente buscar ayuda. Y buscar ayuda no es necesariamente irte a buscar un psicólogo. Amancia era... Amadora. Amadora lo que está haciendo hoy no es ir a buscar a un psicólogo, es venir a un grupo de apoyo para que la ayude, la arrope y la anime a salir. Es una manera indirecta también de pedir ayuda. Bueno, nosotros ¿vale? Eso es lo que hay que hacer. Juntamos lo que nos está escrito. Eso es lo que hay que hacer. Luego también hay problemas internos y externos y de todo, pero que vamos, que todo se sobrelleva y vamos a pasarlo ¿vale? bien. O sea que, y también os digo, la más importante de todas, de todo se sale, de todo se sale. Por feo que pinte el panorama, que yo me crea que el mundo es más grande que yo y que yo... Si uno hace las cosas como tiene que hacerlas y busca el remedio, se sale de todo. Se puede renacer de una manera, de verdad, Eso lo aseguro, os lo aseguro, que puede ser. Amparo está muy contenta de estar en la asociación, ¿verdad que Amparo sí? Amparo es... Amparo. ¿Amparo quién es? Amparo, la que está hablando... Ah, Amparo, hola. La verdad. Amparo está muy contenta y la que estamos aquí estamos muy contentas. Se le olvida hasta tomárselas, ¿no? Se le olvida hasta tomarse las pastillas que estamos nosotros... Porque no le hace falta ya. Tenemos que decir, estás tomando las de las 7, estamos... Porque no le hace falta ya. No le hace falta. No, claro. ¿Ves? Ya sirvió de algo. Algo muy importante que haya venido ella a estar aquí hoy. Por lo menos ha ayudado un corazón como el suyo. Como vuelva alguna otra vez, si alguna vez tengo que venir, te voy a buscar, para verte el cambio. El cambio radical. Porque de verdad que yo en los centros estos que iba con Cruz Roja, se dieron casos como el suyo, que yo lo he puesto de ejemplo sin saberlo. Y ya te digo, yo veía a la gente como la arropaba y yo volví a lo mejor al mes y el que era nuevo estaba totalmente integrado. Y con unas ganas, con... Su caso va a ser igual, de verdad. Porque es la red de apoyo lo que hace falta. Es la red de apoyo. Estoy segura de que no, estoy segura de que no. ¿Os puedo ayudar entonces en algo más? Lo dejamos aquí. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.